Nos escucha Noelia Areim, que es la contadora general del municipio de Santa Rosa. Noelia, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, yo te nombré así tu apellido, pero seguramente me vas a tener que corregir. Noelia Amreim. Amreim, con R. Se nombra, aunque no tenga sí. Dos, se nombra con R. Se Amreim. Nombra, sí. Bueno, ahí estamos. Amreim. Bueno, sí. Queríamos hablar un ratito contigo respecto a la moratoria que lanzó el municipio. Todavía hay tiempo para acogerse a esa moratoria hasta el, tengo entendido que es el 15 de enero de 2026. Sí. Pero contame cómo están yendo, cómo están los resultados hasta ahora ahí en el municipio. Bueno, la moratoria inició el 17 de noviembre y continúa vigente hasta, como vos dijiste, hasta el 15 de enero. Bien. Todavía no tenemos resultados porque es pronto, pero sí estamos muy contentos porque hay muchos vecinos que se acercan todo el tiempo consultando los planes de pago. Hay mucha gente que ya se adhirió por internet también. Así que bueno, viene bien la moratoria, mucha cantidad de gente. Bien, cuando vos decís viene bien, es que las personas se acercan porque lamentablemente tienen deuda y quieren ponerse al día. Como dice el eslogan del municipio, estoy al día. La gente que se acerca porque tiene deudas de tasas, tiene deudas de multas, tiene deudas de construcción. ¿Qué es por qué se acerca básicamente la gente a hacer la moratoria? Sí, se acerca por diferentes deudas. Tienen deuda también muchos comercios, que ha sido un año muy complejo económicamente. Entonces, bueno, la gente no ha podido asumir con el pago de todo el año. En tasas también, en derechos de construcción. Entonces, es variado, en multas de tránsito. Bien. Se acercan para ver cómo son los planes y a ver si pueden adherirse a consultar las deudas. Bien. ¿Para todos es igual, por más que tengas una deuda de hace 10 años o una de hace 6 meses, el tipo de quita de intereses es para todo igual? Sí, la quita de intereses es para todo igual, depende del plan de pago que se quiera generar. Bien. ¿Y en ese caso, qué es? ¿En una cuota que quitan el total de los intereses? El 100% de intereses en un pago. Si lo hacen 3 pagos, el 60% de interés es la quita. Y si es en 6 pagos, el 50% del interés se bien, le quita. Bien, recién hablabas de los comerciantes, pero las personas comunes, las que no tienen comercios, el vecino común de Santa Rosa, ¿tiene mucha deuda de tasas municipales? ¿Ustedes están percibiendo eso? Sí, hubo mucho cúmulo de deuda en el 2025. Igualmente, tenemos una recaudación, los vecinos, tenemos una recaudación importante, casi el 70%, la recaudación mensual. Es importante, bueno, ese número. Es muy importante, pero bueno, hay vecinos que no han podido afrontar la deuda. Vimos más en los barrios, entonces por eso el plan de la moratoria nuevamente. Bien, cuando decís los barrios, decís, seguramente te referís a barrios sociales. Zonas más periféricas de barrios sociales, sí. Claro, ahí es la mayor deuda, digamos. La mayor deuda, sí. Bien, y en ese caso, ¿se está acercando gente de esos lugares, por lo menos hasta este momento? Sí, se está acercando gente. Mucha gente de los barrios también. Sí. Bien, eso es interesante también. Sí, ¿El trámite se hace presencial, virtual o es de las dos maneras? Es de las dos maneras. Bien. Se pueden acercar a la Dirección General de Rentas, que queda en la calle Alsina 120, o lo pueden hacer online al sitio de la municipalidad, que es www.santarosa.gov.ar. Bien. En algún momento veíamos hasta filas de gente ahí en renta sobre los terrenos del ferrocarril cuando se abrió la última moratoria, que yo no recuerdo cuándo fue, ¿puede ser 2023? El año pasado fue la moratoria grande. 2024. 2024, bien. Sí. Bien. En ese momento fue un boom, entre comillas, ¿no? Digo, para la gente que se acercó. Fue ¿En este caso esperan lo mismo? Esperamos que se acerque, sí, mucha gente también. Bien, bien. Te pregunto también por la cuestión de, por ejemplo, jubilados o jubiladas que no se llevan muy bien, quizá algunos con la tecnología. En ese caso también ustedes ven que se acercan a hacer el trámite presencial porque tienen mayor seguridad que poder hablar con una persona y que le hagan el trámite y demás. Sí, siempre hay un grupo de personas que se acercan personalmente a abonar y a la gente que no se lleva muy bien con la tecnología, por lo general va a rentas a hacer el trámite, como que se siente más seguro con el papel. Claro, bien. ¿Y se están acercando también jubilados y jubiladas? Se están acercando, sí. Bien, sí. Bien. Tenemos bastante gente consultando. Bien. Y en ese caso también ustedes ven que los jubilados han dejado de pagar las tasas, digo, porque es un sector bastante afectado por algunas cuestiones que tienen que ver con la baja del consumo y también poder pagar los servicios. Los jubilados y jubiladas están ahí tecleando, llegando justo. Están llegando justos, no te puedo decir exacto, porque nosotros miramos por número de referencia y no sé si son jubilados o si es gente activa, pero sí, se están acercando muchos. Bien. Muchos jubilados, mucha gente de los barrios. Bien. Ojalá que puedan todos cumplir y ponerse al día. Claro. Ustedes decían que tienen más o menos un 70% de recaudación, eso es mensual, ¿no? Es mensual, o sea, sí. Que se puede es una ciudad cumplidora. Bastante cumplidora. Claro. Bastante cumplidora. Si uno hace un análisis rápido, 7 de cada 10 están pagando las tasas. Están pagando, y sí. Están al día, se puede decir. Están al día. Bien. ¿Cuánto piensan, o por lo menos cuánto estiman que puede llegar a recaudar la municipalidad con esta moratoria de ese 30% que faltaría recaudar? No tenemos bien los números exactos porque también los derechos de construcción no sabemos, no podemos calcularlos exactamente cuántos pueden hacer, cuántos planos podemos regularizar. Entonces no te puedo brindar ese número exacto. Bien. Te puedo decir que el año pasado se recaudó aproximadamente 2.000 millones. Bien, el año pasado. ¿Y estiman sí. que este año puede ser lo mismo o mayor? Claro, consideramos, no sé si lo mismo, nosotros consideramos que va a ser un poco menos porque el año pasado hacía como 4 años que no había una moratoria, pero bueno, calculamos que van a estar en esos números. Claro, ese 70% de personas que cumplen, ¿es mes a mes o puede ser que algún mes ese número sea menor? El comportamiento, la tasa municipal, se realiza la emisión y los meses que vence la emisión, mucha gente paga los 2 meses juntos. Ah, entonces varía. Claro. Algún mes se recauda un poco más y otro mes un poco menos. O pero sea, es por... Algunos lo pagan por los bimestral, digamos. Claro, algunas contribuyentes lo pagan bimestral, otros... también ese 70% incluye también a las personas que lo pagan fuera del vencimiento, pero dentro del mes. Claro, bien. O sea, estamos en noviembre, están pagando septiembre, octubre, digamos. Claro, bien. Sí, sí. Y eso se paga junto, digamos. Tiene 2 vencimientos, pero muchos ya lo ven en el home banking y lo pagan a los 2 juntos para no olvidarse. Muchas personas hacen eso. Bien. Y también acá nos llega una pregunta y nos pregunta un oyente si pagando por home banking el municipio recibe el dinero en el momento o tarda unos días, digo, porque a muchos le ha pasado que han pagado el día del vencimiento y después van y tienen algún inconveniente porque no se grabó ese día el pago. ¿Están teniendo algún inconveniente con eso? Y tarda 48 horas. Ajá. Sí. Si justo tiene que hacer algún trámite, puede pedir el libre de deuda, se tiene que acercar personalmente porque tarda unas horas hábiles para que se impacte el pago. Claro, igualmente en ese caso la municipalidad toma como el pago ese día, ¿no? Sí, sí, toma el día que... Lo Bien. Que pasa que tarda en procesarse. Claro, claro. Como sigue. Cualquier impuesto, todos los impuestos ocurre lo mismo a nivel provincial y nacional. Claro, claro, perfecto. Te pregunto por otro mensaje que llega y pregunta una persona si es que han aumentado en este último mes las tasas municipales. No, no han aumentado. No han aumentado. No. Bueno, lo que nos dice esta persona es que el mes pasado pagó 49 mil pesos por su frente y su casa ahí sobre la calle Avenida Belgrano, y ahora le llegaron 75 mil pesos. ¿Puede ser eso? Hay que analizar el caso puntual del consumo de agua. Habría que ver el caso puntual. Sí, claro. Sí. Pero pregunto esto, ¿hubo un aumento generalizado de tasas? Digo, porque eso no pasa por el Consejo. Ya ahora directamente el Ejecutivo aumenta en base a lo que cueste, por ejemplo, la nafta. No, no está en base de la nafta las tasas, sino las contravenciones que son por unidad fija. Claro. Eso sí es en base las tasas están... no hubo aumentos, no me acuerdo ahora justo, creo que fue en julio, el último incremento. De este año. Sí incrementó el MTM de consumo de agua. Bien. Eso sí, por eso hay que analizar el solo, caso puntual. Solo agua, sino no, que se acerque, no este barrido, por ejemplo, no las limpieza. Tardas, no. Solo agua. Aumentó bastante, digo, en ese caso. No aumentó, hay que ver el consumo. Eso está reflejado en función al consumo. Uh-huh. Bien. Yo no soy la directora de rentas, entonces no te puedo decir específicamente cómo es el cálculo, pero sé que no aumentó. Bien. Noelia, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. Bueno, les quería decir también aprovechar esta oportunidad para todas las personas que se pongan al día, si continúan al día, todos los años, a partir de este año hacemos el sorteo del buen contribuyente. Ahora el 19 de diciembre vamos a estar sorteando un auto 0 kilómetro y 4 motos. Ya salió adjudicado, vamos a hacer un Fiat Cronos y 4 motos Mondial. Así que es la oportunidad para ponerse al día y continuar al día para el año que viene participar de los sorteos. ¿Ya está la fecha de ese sorteo? El sorteo va a ser el 19 de diciembre. Bien, ¿y lo hacen? O el día hábil siguiente si llega a ser feriado. Claro, ¿y con qué modalidad lo hacen? Con escribano público. ¿En vivo, en un lugar en y vivo. Se transmiten por alguna red? Mira, no estoy... Seguramente se va a transmitir en alguna red. Bien. Y te pregunto, ¿van a estar incluidas las personas que se adhieran a la moratoria dentro de ese sorteo? No, en este año no, porque no tenían al día su situación. Tienen que tener todos los periodos pagos antes del vencimiento. Bien. O sea, esos que están pagando bimestrales, esos no entran. Sí, sí. Ah, eso sí entran. Porque pagan antes del vencimiento. Ah, bien. O sea que hay que tener en cuenta eso, de estar al día para entrar dentro de estos sorteos que se habilitó este año a través de una ordenanza que sí. Se aprobó. Se aprobó. Bien, perfecto. Bueno, Noelia, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, chau. Noelia Amreim es contadora general de Santa Rosa, dio algunos detalles de la moratoria que está abierta hasta el 15 de enero, la moratoria municipal, por deudas que tengas con la Municipalidad de Santa Rosa. Esto incluye tasas, incluye algunos impuestos y también algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios que presta la Municipalidad de Santa Rosa. Está abierta hasta el 15 de enero, sería presencial en las oficinas que tiene la municipalidad en los terrenos del ferrocarril, y si no, ingresando a la página oficial de la municipalidad, y ahí hay un link donde te lleva a hacer todos los trámites para terminar directamente en ese lugar la moratoria. Esperan recaudar alrededor de 2.000 millones, algo similar a lo que pasó con la última moratoria aquí en Santa Rosa. Las 8:59 minutos.